El pliego licitatorio que está proponiendo la municipalidad no es lo que aparente ser, no es una renovación de los juegos, sino que es la puerta de entrada para el Parque de la Costa y que esto se convierta en un parque de diversiones, al cual su única función va a ser recaudar dinero y no va a promover la igualdad que promueve la República de los Niños. La idea de esta movida de hoy era que tiene rojo, azul y amarillo porque son los colores primarios, y para mí los chicos son los colores primarios, son la base de la diversidad, entonces hay que cuidar mucho su educación.